Dalila. Ayo, tonton moulo poil père et mon tema et ton nina ma cambouébele. Souci et les kalingan de konayo. Benena koufa martyr à bolingo papa. Bisonie comme amaya kosuko la miso. Moi na mama. Naye binyo sa papa. Yoko na kina tango ya kolingate. Bolingo pesa kina ezala kinde accessoire. Lelo yo okangi motema, otiki moto akolela, nga ya wana mawa. Talanga na komi kanuna e, libosa mula na mai. Nzote tikali se poso papa e. Susi e memi nga bon moto na tika ni bolika sana mo pepe. Yoko ki atako banza. Yo tiki moto akolela, pene na lilita, ya ya ye. Moli est arrosé de mes pleurs, viens me réjouir. Chaque nuit ma couche baigne de mes larmes. Le visage qui s'épare de chagrin. Alexis Mona. Mutu ya Paris. Michel, Bakuna Chat.